misterio. Si por segunda vez amarré el boli en este cementerio. Qué bien estoy, porque me paso en tus pasos, porque no paso del paso, porque me arrastro un sábado con cara de cadáver, porque quedar atrás si yo puedo estar adelante en tu autobús. Vendí mi alma al diablo por un módico precio, proteger mi negocio del vicio, hacer el sacrificio de botellas cada sábado por la noche, secar licorerías enteras sorbo a sorbo. Traje el cuerpo del delito en cada folio, expreso el odio en forma de tinta y cada tonto tantea el terreno jugando a ser bueno. Lapicero nuevo en cada texto para no ser menos. Soy un chico humilde pero me gusta el dinero. Soy un chico sensible pero me encanta el conejo. Superestrella del rap, creo que tú sabrás que algún día tu sitio en el vacío encontrarás. Tú espera, desespera, aunque dan mil leguas y siete canapés de hierba. Chimpanceses, a veces me muevo despacio. Entonación de chulo dices, busca más espacio para recorrer y huye. Son comidas de olla y de un gran una montaña. Quise meterle caña y el canuto se me apaga. Dale lumbre al pincho. Yo quiero fumar, volar, comprobar que hoy no es sueño. Ser dueño de actos de cerdo, morir por un recuerdo y algún día patentar el flow perfecto. Busqué con Rulo y encontramos salvavidas en un lago de llantos. Ay Pedro, no despiertes todavía, que el sol no luce bueno, que todavía todo es negro, que hoy sigue lloviendo. Lucho cada mañana por despegar mis párpados, atrapados en lágrimas de Bacardi. Clavar mi mirada en las páginas del penthouse, sentir arder mi sangre. Doctor, mi cuerpo pide a gritos el fármaco que alivia mis sábados, merciado con tabaco. Solo dos hielos, que quiero un vaso lleno. Esta noche voy de estreno, busco en el cielo las estrellas que prometo, y mi acierto es acertar que acierto, mezclarme con el bajo en un directo. Cruces caídas que prometieron un relevo, no entrar en tu juego, prometo, ni yo me lo creo. Frente a un espejo, mi reflejo parece burlarse. Dice Juan, si no te apartes, escribiste es la muerte con sangre. Escondido tras mis gases, apuntar y disparar es lo único que entiendo. Jugar con fuego y será cosa de críos. Mantengo el cuerpo en frío para sacar un cigarro, tener fama de guarro y será la cruz un santo.